música. 20 éxitos, 20 hits, 20 canciones. Tú las eliges, nosotros las tocamos para ti. Una tras otra cada fin de semana en Las 20 de la X. Un excelente día de nuevo para ustedes. Ya los había saludado más tempranito, pero aquí estamos de nuevo dándole la bienvenida a las personas que apenas están llegando a nuestra sintonía en este sábado, pasadito por algo de agua. Por ahí estaba brisando todavía aquí en el norte de la ciudad de Cali. ¿Cómo está el resto de la ciudad? Cuéntenos, ustedes que están por allí en el norte, en el oriente, en el oeste, en donde estén, nos cuentan cómo está Cali, porque nos gusta saber que están allí, compartiendo con nosotros este fin de semana, este sábado, primero en un viaje por el tiempo con los Archivos X y ahora de regreso al presente musical con los éxitos más importantes de Estados Unidos, Europa y el mundo a través de este conteo que encuentran ustedes también en nuestra página web, la x965.com, totalmente actualizado una vez finalice esta, la edición número 33 de nuestro conteo, las 20 de la X para hoy, 15 de agosto. Hoy es día feliz, ¿no, Daniel? Buenos días. Hoy es un día feliz para muchos, hoy es un día que pinta muy bien. Estamos a la mitad de nuestro mes número 8, pero la música se sigue moviendo en la x96. O sea que faltan 19 sábados para llegar a... Sí. Esta semana ya eran 20 sábados. Hoy quitémosle uno, quedan 19 sábados y estaremos diciendo 2021, sorpréndeme. 19 es muy poquito. O sea, suena muy poquito. Si lo contamos de sábado en sábado es demasiado poquito. Qué increíble. No queda nada. Ya, esto se fue, ya acabó. Bueno, pero mientras se acaba del todo, hagamos lo posible porque sea un año 2020 no tan... Tan dramático como ya lo es. Sí, ya no queremos meterle más drama a esto. Coloquémosle un poquito de sabrosura, coloquémosle un poquito de alegría y, ¿por qué no?, coloquémosle más música a este 2020. ¿Cómo estará de difícil este año que hasta Anabel, la muñeca diabólica, se escapó? No aguantó más el encierro. Hasta ayer fue tendencia Anabel en redes sociales y los memes estaban muy chistosos, la verdad. La gente se la pasa muy bien con los memes. La gente, y sobre todo aquí en Colombia, son expertos para generar memes en cualquier situación. Bueno, pues ustedes también a través de nuestras redes ya pueden irse manifestando a través de Twitter con el arroba la X965 y el numeral las 20 de la X para votar por sus canciones favoritas. En un ratito ya comenzaremos a tuitear cada una de las posiciones de nuestro conteo para que tengan la posibilidad de votar, porque ustedes son los que le dan forma también a este conteo que llega a su edición 33 con bastante movimiento al interior. Tenemos, mire, le voy a adelantar, tenemos 7 canciones que suben, tenemos 4 canciones estables y 9 canciones que bajan. Así que hay bastante movimiento registrado al interior de nuestro conteo en esta edición. ¿Qué tal, no? Ustedes pueden empezar a apostar de una vez. ¿Cuál será su favorita? ¿Cuál creen ustedes que está en la número 1? ¿Cuál creen ustedes que está en la número 2? ¿Cuáles son las primeras 3, las primeras 5? Hay oyentes que he conocido que hacen ¿cómo se llaman? Los pronósticos para todo el conteo. Y si quieren compartirlo, compártanlo ya mismo a través de redes arroba la X965. Les damos una idea de cómo está nuestro conteo en estos momentos, haciendo un resumen de las 5 posiciones pues más importantes hasta la edición número 32 hace 8 días. En la casilla número 5 tenemos a St. John con Roses. En la posición número 4, Rain On Me con Lady Gaga y Ariana Grande. Casilla número 3 para Pau Fu con Viva Du Bi juntos en Dead Bad. En la posición número 2, The Weeknd con Blinding Lights. Y en la posición número 1, Megan Thee Stallion con Beyoncé, reina de nuestro conteo, con Savage en su remix. Veremos si hoy de nuevo esta canción logra permanecer una semana más en el número uno o qué ocurre con ella? Ustedes nos van a acompañar en este recorrido por los éxitos más importantes de la música en la X96.5. Y vamos a arrancar de una vez con las posiciones número 20, 19 y 18. Casilla número 20, ahí está Jax Jones, uno de los productores más afamados en el Reino Unido, con This Is Real al filo de nuestro conteo, perdiendo una posición, viene del lugar 19 y cae a la casilla 20, la última de nuestro conteo. En la posición 19 está Dua Lipa, que fue noticia esta semana por su lanzamiento más reciente, su colaboración, ¿no? Su remix con Levitating, con Missy Elliott, con Madonna. Ahorita les contamos qué anda diciendo la gente acerca de este remix que nos presenta Dua Lipa. Aquí está en la casilla 19, pierde 3 posiciones, baja del lugar número 16, se ubica en la casilla número 19 y tiene 16 semanas con nosotros. Y escucharemos en este grupo de 3 canciones también a Lady Gaga con Stupid Love, que también viene perdiendo posiciones, baja del lugar número 15, se ubica en la casilla 18, perdiendo 3 casillas en total en esta edición número 33 de nuestro conteo. Aquí está entonces las casillas 20, 19 y 18 y así comenzamos una emisión más de las 20 de la X. Número 20. 20. 20. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Las 20 de la X.

Lady Gaga con Stupid Love es la posición número 18 de nuestro conteo. Estamos arrancando apenas este conteo de las 20 de la X con los 20 éxitos más importantes en el mundo. Y ha sido noticia esta semana Lady Gaga por cosas que no tienen que ver con su música, pero sí con su vida privada. Todos los aspectos de su vida privada pues levantan muchísimo interés en sus seguidores, obviamente. Que cuando estaba con Bradley Cooper, que si estaba con Bradley Cooper, que estaba con otra persona. Que, bueno, un sinfín de cosas que salen de parte de Lady Gaga, ¿no? Sí, pero lo que más sorprendió esta semana fue que, pues, digamos que sin ningún tipo de temor o de resquemor, habló acerca de sus problemas y dijo que toma antipsicóticos porque dice que quiere borrar el estigma en torno a esto y que hacerlo público pues no tiene nada de malo. Es una persona como tantas que pues tiene que acudir a estos tipos de medicamentos para poder tener pues una vida como más tranquila, ¿no? Claro, ¿no? Y es que sin duda el estrés que de pronto carga un artista tampoco de pronto ayuda a la tranquilidad en muchas cosas y sobre todo pues que hay que entender que es un ser humano primero y bueno, puede tener su desequilibrio en algún momento, pero qué bueno es reconocerlo, ¿no? Hablarlo abiertamente y decirle al mundo, sí, tengo mis problemas, pero logro controlarlos poco a poco. Dice que pues que no siempre puede controlar todo lo, las cosas que hace su cerebro, ¿no? Y todas las cosas en las que piensa y todas las cosas en las que tiene que pensar muy bien. Y dice que tiene que tomar este medicamento para detener los procesos en los que incurre su mente. Eso lo dijo en una conversación con este programa Radio Beats One de Apple Music. Bueno, son cosas que pasan en el mundo de los artistas, en este caso que rodea a Lady Gaga, pero sin duda ha estado muy activa para entregarnos más música y por eso hace parte de nuestro conteo de las 20 de la X. En esta ocasión, en esta edición número 33, pues nos acompaña en la posición número 18 esta semana, que ustedes pueden ir votando ya mismo a través de nuestras redes sociales, arroba la X965 con el numeral las 20 de la X. Son tus favoritas, tú las eliges las 20 de la X. Ponte al día con las compras. Del 31 de julio al 17 de agosto, en Chipi Chape brillan los descuentos. Y por cada 100 mil pesos en compras, participas por uno de los tres bonos regalo, cada uno de 1,000,000 de pesos. Aprovecha la oportunidad de comprar con toda la seguridad que te ofrece Chipi Chape. Chipi Chape encantador, encantador. A las 10:24 minutos continuamos con nuestro conteo y con las tres posiciones que vienen a continuación. Las casillas 17, número 16 y la número 15. Es Trevor Daniel quien nos acompaña en la posición 17. Pierde 4 posiciones en este conteo, en la edición número 33 de nuestro conteo. Es la canción que esta semana más casillas desciende. 4 en total, junto con otra que viene más adelante que también pierde 4 posiciones. Trevor Daniel con Falling, aquí estará en la casilla 17, completando su semana número 19 con nosotros. Jonas Brothers estarán con What a Man Gotta Do, ganando una posición. Del lugar 17, saltan una casilla a la número 16, suben una posición. Es su quinta semana con nosotros en nuestro conteo. Y Justin Bieber es el otro artista que pierde 4 posiciones. Son estas dos canciones las que más casillas descienden, 4 en total. Justin estaba en la posición 11 y ha caído a la posición 15 con Intentions. Bastante, ¿no? Justin Bieber y Trevor Daniel, dos artistas que en esta edición pues pierden 4 posiciones. Vamos entonces con las casillas 17, 16 y número 15, que suenan a continuación en la X96.5, que les presenta las 20 de la X. Número 17. 17, 17, 17, 17. Hi. Hey, so what up? Come on. La X. My last made me feel like I would never try again, but when I saw you, something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. My last made me feel like I would never try again, but when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I need you. Fall for

job raising you. When I create, you're my muse. The kind of smile that makes the news. Can't nobody throw shade on your name in these streets. Triple threat, you a boss, you a bank, you a beast. You make it easy to choose. You got a mean touch, you can't refuse. No, I can't refuse it. Picture perfect, you don't need no filter. Or just make them drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen cooking up, get your own. La casilla número 15 en la X96.5, Justin Bieber con Guavo, juntos en Intentions, posición 15 en nuestro conteo esta semana. Podría estar próximamente colaborando de nuevo con Jaden Smith, ¿no? El hijo de Will Smith, que bueno, digamos que lo más reciente de Jaden es Cabin Fever, que bueno, anunció ya que estaba preparando un nuevo álbum que se llama Cool Tapes, en su tercera edición, y posiblemente podría estar colaborando con Justin Bieber, luego precisamente que pues, Justin ha lanzado canciones como Yummy, y que ellos trabajaron juntos en la canción Never Say Never de Justin Bieber, que fue ya hace casi 10 años, y pues, que pues, podrían volver a trabajar juntos ahí en una nueva colaboración. Creo que les fue muy bien, entonces hay un buen chance de que vuelvan a anotarse un hit juntos. Ahí está nuestra casilla 15, que es la que más casillas pierde. Ella, Intentions, junto con Falling, de Trevor Daniel, pierden 4 posiciones esta semana en nuestro conteo. Saludemos oyentes que están por acá activos a través de nuestras cuentas en redes sociales, a través de la X96.5, a través de nuestro Twitter con el numeral las 20 de la X. ¿Quiénes andan por ahí a esta hora pendientes? Por aquí está William Espinosa, también está Jorge Ríguez, que reporta su sintonía, nos está dando ahí algunos likes, algunos retweets, y están votando muy activos a través de nuestras encuestas. Cada una de las posiciones se las dejamos allí para que ustedes vayan, las visiten, y por qué no, pues decidan qué pasa con las canciones. Recuerden que si ustedes quieren alguna canción que empiece a subir o que baje, pues pueden votar con el numeral las 20 de la X. John Jairo también anda reportando su sintonía a esta hora a través de nuestra cuenta de Twitter, Lu Morales 05, también también Camila Correa, un abrazo inmenso para cada uno de los oyentes que están ahí del otro lado de nuestras redes, como arroba la X965. HF Delgado por ahí nos escribía preguntándonos por una canción que sonó en nuestros archivos X, por acá a través de Twitter, al Rorro90, también hace un rato se reportaba y decía, hola, 14 años, utilizando un hashtag, ¿no? 14 Years of Back to Basics, el álbum de Cristina Aguilera, nos pedía por ahí Candyman. Muy buena canción. Ahorita sonará en la X96.5. También por acá tenemos nuevos seguidores, Leti Galindo Cruz se reporta por acá también, retuiteando a esta hora, William Espinosa, con nosotros también L María-M, y por acá está también Lu Morales 05 a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba la X965. Jorge Rodríguez también, Jorge Rodríguez 3010, también con nosotros a esta hora. Ahí conectados con nosotros. Recuerden que si de pronto se han perdido alguna de las posiciones, bueno, al finalizar este conteo se actualiza automáticamente nuestro conteo de las 20 de la X en nuestro portal web, por si quieren ir a verlo, si quieren descargarlo para su playlist, para su teléfono móvil, para que escucharlo durante la semana y que ustedes empiecen, bueno, quiero que esta semana suba esta canción o baje, pues pueden encontrarlo en nuestra página web, lax965.com. Tocamos más éxitos, somos más música, las 20 de la X. Las 20 de la X. Avancemos entonces tres casillas más. Estamos buscando llegar al primer lugar, a la número uno esta semana en nuestro conteo. 14, 13 y 12 son las casillas que vienen a continuación. Aquí viene Lil Mosey en esta posición, en la número 14, avanzando cuatro posiciones de la casilla 18. Sube Lil Mosey con Blueberry Figo a la casilla número 14 esta semana. Lleva una semanita con nosotros apenas esta canción. SZA con Justin Timberlake también la escucharemos. Viene subiendo del 14 a la posición número 13 con 5 semanas en total en nuestro conteo. Y estable se encuentra una semana más en la casilla 12, Arizona Servas con Roxanne, cumpliendo su semana número 27 con nosotros en nuestro conteo. Ahí están tres posiciones más en nuestro conteo de las 20 de la X. Número 14. 14. 14. 14. 14. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Blueberry Fango, my folks moving, we 13. 13. 13. 13. Hi. What up? Come on. Las 20 de la X. In LA, yeah, got no no breaks, yeah. Living fast, Ricky Bobby shaking bait, yeah. See the chain, yeah. It's a late, yeah. Swipe the chase, ooh. Now she wanna date, yeah. Straight to Nobu, on the coast, ooh. Shorty only like cocaine and Whole Foods. Yeah, snapping all up on the grandmas, going crazy. Now she wanna fuck me in the foreign, going hey. I'm from Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laugh, it's true. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne. Never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole. She think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Solo 15 minutos nos separan de las 11 de la mañana en la X96.5. Ahí estaban las casillas 14, 13 y número 12 con Lil Mosey, Justin Timberlake, SZA y Arizona Servaz sonando en la X96.5. Están escuchando las 20 de la X, nuestro conteo con los éxitos más importantes en Estados Unidos, el mundo y Europa también. Cada fin de semana una cita tenemos aquí a las 10 de la mañana. Y mañana tenemos repetición, ¿no? Mañana a las 12 del día. Mañana a las 12 del día no se pueden perder canción tras canción de la repetición de las 20 de la X en sus posiciones en esta edición 33. Oiga, este es un lunes festivo, ¿no? Este sí. Lunes que viene. Es el lunes 17 de agosto. Lo voy a corchar. ¿Qué se celebra en esa fecha? Es la Asunción de la Virgen, creo que, si no estoy mal. ¿No? No creo. ¿Por no qué? Creo, la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué no, lo creo? No, está muy reforzada esa celebración. ¿En serio? Mire, la verdad es que como mal colombiano, uno muchas veces pasa los festivos, pero no saben por qué, ¿no? Entonces, la verdad, pues tuvimos el anterior, que fue el 7, que fue pues la batalla de Boyacá, pero hay ciertos festivos que uno dice, ¿por qué será que este festivo? Colombia es un país que tiene muchas celebraciones. Sí. Religiosas, entonces por eso hay demasiados festivos. Sin embargo, este 17 de agosto es la Asunción de la Virgen. ¿Ah, sí? Vea, le pegó usted. Yo creo que le pegó de chiripa. No, yo sé, yo tengo muy claro. Es un hombre muy culto, mentira. El caso es que tenemos par de especiales, en especiales X, por supuesto, para que no se los vayan a perder. Por un lado, bueno, hay dos, ¿sí? Hay dos artistas que están celebrando un aniversario más. Una de ellas es Madonna. Madonna celebra su cumpleaños nada más y nada menos que mañana. Mañana es. Mañana es 16 de agosto. Pues se tiene que esperar hasta el lunes para poder estar aquí en la X. Mañana es 16 de agosto y Madonna llega a sus 62 años. Es una artista siempre envuelta en muchísima polémica y justamente pues de eso vamos a hablar, de lo polémicas que han sido algunas de sus canciones que conforman su importante discografía. Vamos a estar Lu y yo hablándoles de Madonna y de los escándalos alrededor de muchas de sus canciones. A las 5 de la tarde, el lunes festivo, pero más tempranito vamos a tener a otro artista, ¿no? Sí, estará Michael Jackson a las 10 de la mañana, porque es que este mes de agosto resulta que nacieron las dos estrellas pop más importantes de la música. Michael, un 28 de agosto, y Madonna, un 16. Y pues, lastimosamente, ya no tenemos a Michael con nosotros, pero la música es eterna y siempre va a estar acompañándonos. Así es que también tendremos a Michael Jackson como invitado en este lunes festivo a las 10 de la mañana para hablar un poquito sobre los mensajes que hay detrás de la discografía de Michael Jackson. Siempre sus canciones nos dejaron mucho en qué pensar, ¿no? La letra de sus canciones. Siempre han estado en causas sociales y no solamente cuando Michael vivía, sino que incluso este año, por una de las miles de cosas que sucedió en el mundo en este 2020, una de sus canciones, They Don't Care About Us, volvió a ser tendencia y siempre que hay una causa social, sin duda hay una canción de Michael que recordar. No se los vayan a perder porque están buenísimos. Su personalidad siempre fue un misterio. Su vida, un suceso de momentos entre el sometimiento de su niñez, su extravagancia y su inigualable voz. Una voz que siempre usó para dejarnos mucho que pensar. se acerca otro aniversario de su nacimiento y este lunes festivo lo tendremos como protagonista en nuestros especiales X. Michael Jackson, este lunes a las 10 de la mañana, nos recuerda a través de su música que siempre habrá esperanza para un mundo mejor. La X96.5, más música. Su música transformó el sonido del pop. Sus videoclips causaron todo tipo de sensaciones, desde euforia hasta estupor. But she is not an actress. That was a piece of shit. Y su voz ha dicho lo que ha querido. Madonna llega a sus 62 años y en La X hacemos un repaso por su más polémica discografía. Este lunes festivo, acompáñanos a recorrer sus momentos más escandalosos a través de su música. Especiales X, lunes 5 de la tarde, La X, más música. Ya saben, a las 10 de la mañana Michael Jackson y a las 5 de la tarde Madonna. Los especiales que tenemos este lunes festivo en Especiales X, para que los marquen en su calendario, en su agenda. Ya saben, ¿no? 10 de la mañana, 5 de la tarde. Porque los Especiales X solo son en festivo. No tendremos un nuevo especial hasta el próximo festivo. Usted que es tan estudioso del tema de los festivos y es un hombre tan lleno de tanta sabiduría, ¿cuándo es el próximo festivo? El próximo festivo de nuestro país será el próximo 12 de octubre, cuando celebremos el Día de la Raza. Porque ya pasamos la batalla de Boyacá, luego vendrá la Asunción de la Virgen, tendremos el Día de la Raza, luego el Día de Todos los Santos, la Independencia de Cartagena, Día de la Inmaculada Concepción y llegará Navidad. Bien, mire, muy amplia. Ahí les un resumen de lo que queda del año. No, yo sé, usted, cuando tenga una duda, no voy a recurrir a nadie más que a usted, Daniel. Por favor, aquí estaré. Muy amable. Vamos a seguir por ahora con las tres siguientes posiciones de nuestro conteo. Llegamos a las casillas 11, número 10 y número 9 que vienen a continuación. En la casilla número 11 tendremos a Doja Cat con Nicki Minaj. Pierden tres posiciones, vienen del lugar número 8, bajan hasta la casilla 11 con Seizo. 17 semanas en total en nuestro conteo. En la casilla número 10 vamos a escuchar una canción que ingresó, Daniel, hace 8 días apenas. Y esto es muy poco usual que ocurra en nuestro conteo, pero mire, ocurrió con él. ¿Sabe cuántas posiciones logró ascender de un fin de semana al otro? Uy, cuénteme. No dos, ni tres, ni cuatro. ¿Cinco? Ni cinco, ni seis. ¿Cuántas entonces? 10 casillas. Uy, avanzó esta canción. Avanzó bastantísimo. Pues es eso, que se trata del número 1 en Norteamérica. Es el señor Harry Styles con Watermelon Sugar, que avanza hasta la casilla 10 esta semana. También ha sido bastante sorpresivo, aunque poco a poco él fue escalando posiciones en el Hot 100, pues sí nos sorprendió esta semana tenerlo como el número 1 en Norteamérica. Y es una de las más pedidas y solicitadas por ustedes en nuestra emisora durante toda la semana. Tenemos incluso unos espacios donde ustedes pueden programar sus canciones y allí siempre está la música de Harry Styles, sobre todo esta Watermelon Sugar. Ahí estará entonces en la posición número 10, cumpliendo su primera semana con nosotros y adelantándose 10 casillas en esta edición de nuestro conteo, y obviamente es la canción que más casillas logra avanzar esta semana. Y escucharemos también a Drake, que permanece estable una semana más en la posición número 9, acumulando 12 semanas con nosotros. Casillas número 11 con Doja Cat y Seizo, número 10 con Harry Styles y Watermelon Sugar, y posición número 9 con Drake y Tuzzy Slide suenan a continuación. Número 11. 11. Hey, what up? Come on! Las 20 de la X. Yeah, you know it. It's the remix. Doja. Plus Lorman, spitting like Weezy, Foxy plus Lorman, boy like the Ramsey, now that's Gordon. They don't understand the back talk I'm forming. When they think they top the queen, they start falling. Word to my ass shots, I'm so cheeky. Got them trying to palm my ass like young Kiki. Yes, I'm ghetto, word to Geppetto. Plus, I'm Leto, where's my stiletto? Tell Mike Jordan, to do is say the word like a spelling bee. My breath right quick. He ain't never seen it in a dress like this. He ain't never even been impressed like this. Probably why I got him quiet on the set like zip. Like it, love it, need it, bad. Take it, own it, steal it, fast. The boy stop playing, grab my ass. Acting like you shy. Shut it, save it, keep it pushing. Why you beating around the bush and knowing you want all this woman? Never knock it till you die. Yeah. All of them bitches hating, I have you with me. All of my niggas saying you mad committed. And it is X 96.5. En la X es tiempo de compartir un buen café. Café Águila Roja, calidad certificada. 11 de la mañana. Vive el Festival Internacional de Ballet de Cali, Bimba 2020, un evento virtual y virtuoso, galas internacionales, charlas con expertos y encuentros virtuales con la danza, dirigidos a niños y jóvenes. Del 30 de agosto al 5 de septiembre, conéctate con la danza del mundo en el canal de YouTube Bimba Cali y sigue nuestra programación. Organiza Alcaldía de Cali a través de la Secretaría de Cultura y la Fundación Danza Conmigo. Síguenos en redes sociales como Bimba Cali. Invita a Café Águila Roja, calidad certificada. La X. Te esperamos en Autama Suzuki. Ven y llévate el vehículo más económico del mercado. Suzuki New Alto MC desde 25.990.000 pesos con tasa especial desde 0.89%. Aprobación inmediata. En Autama Norte, Avenida Tercera Norte, número 60 N65, al lado del puente de Sameco. En Car House Chipichape y en la sede sur, Autopista Suroriental con carrera 66B esquina. Respalde garantiza Derco. Reactiva tu emoción en Unicentro Cali. Disfruta del 31 de julio al 17 de agosto. Descuentos increíbles en tus marcas favoritas. Registra tus facturas iguales o superiores a 100 mil pesos acumulables y participa por tarjetas de regalo Unicentro por valor de 2 millones de pesos cada semana y muchos premios instantáneos. Visítanos, es hora de reencontrarnos. Esta es la X Cali, 96.5 FM, HJSQ. La X, más música. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Número 10. 10. 10. 10. 10. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Tastes like strawberries on a summer evening. and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. Like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Nine. Nine. Nine. Nine. Nine. Nine. Hey, what up? Come on. De la X. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite. Nike crossbody, got a piece in it. Got a dance, but it's really on some street. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically I'm saying either way we bout to slide, hey. Can't let this one slide, hey. Don't you wanna dance with me, no. I could dance like Michael Jackson. I could give you the passion. It's a thriller in a track, where we from? Baby, don't you wanna dance with me, no. I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically I'm saying either way we bout to slide. You can't let this one slide. 2,000 shorties wanna tie the knot, yeah. 200 on my brother's block, oh, yeah. Pedal off a rose like I love or not, maybe not. I don't know what's wrong with me, I can't stop, oh, yeah. Won't stop, oh, yeah. Never stop. Got so many ops, I be mistaken ops for other ops. Got so many people that I love out of trouble spots. Other than the family, I gotta see the you and me. That's just how I think, it's either you and me. This life got too deep for you, baby. Two or three of us about to creep where they staying. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite. Nike crossbody, got a piece in it. Got a dance, but it's really on some street. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Two-C slide, then I hit it double time. Then I hit a spin, cause we spun that block a couple times. If it's not the right time, it'll always be another time. I'm not even tripping, we'll just see them in the summertime. Whoa, yeah. Can't describe the pressure I be putting on myself, yeah. Really, I just can't afford to lose nobody else, yeah. If they moving shaky, we'll just do the self. Well, if I'm moving shaky, Chels will do the himself, yeah. Solo, don't hate YOLO for real. Heard a lot about you, but we don't know for real. Next time, guarantee the truth will get revealed. Black leather glove, no sequins. Yeah, buckles on the jacket, it's elite. Nike crossbody, got a piece in. Gotta dance, but it's really on some street. I'ma show you how. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. Don't you wanna dance with me? No. I could dance like Michael Jackson. I could give you the passion. It's a thriller in a track. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No. I could dance like Michael Jackson. I could give you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we about to slide. Ahí está Drake con Tussy Slide. Es la posición número 9 esta semana en nuestro conteo, las 20 de la X. Drake, que anda pues por estos días estrenando canción, ¿no? Creo que fue ayer apenas el lanzamiento. Ayer tuvo el lanzamiento. Ayer varios artistas de nuestra casa tuvieron lanzamientos, pero Drake no se quedó quieto y tuvo lanzamiento con Lil Drunk, con Lil Durk, perdón, que es Love No Cry Later, que es una de las nuevas canciones y que, bueno, juegan, digamos, con algunas estrellas de la NBA y la NFL en su videoclip y que ha tenido muy buena aceptación en menos de 24 horas. Certified Lover Boy, así se llama el nuevo álbum que viene por ahí en camino con Drake. Y esta canción pues obviamente estará siendo parte de este álbum. Ha estado alineado con Nike, ¿no? Con esta supermarca y siendo pues imagen y haciendo mucha promoción de ella alrededor del mundo. Además que varios de los personajes que aparecen en el videoclip, que son jugadores de baloncesto como Kevin Durant, también son marcas o pertenecen a la marca Nike. Y digamos que es como un guiño un poco hacia esta marca que, bueno, Drake ya había dicho que su álbum estaba en un 80% completo. Y si ya lanzó este sencillo, pues no demora ya en tener el trabajo al 100% para poder entregarlo. Ahí está Lil Durk con Drake juntos en Love Now Cry Later, es su nueva canción. 11 de la mañana, 10 minutos, son los hits más importantes alrededor del mundo a esta hora en nuestro conteo. Son las 20 de la X sonando a esta hora en Cali y en el mundo. Ustedes nos escuchan donde quiera que estén ingresando a nuestro website lax965.com. Vamos a saludarlos a ustedes que están por ahí también a esta hora, dejándonos mensajitos como Cristian Muñoz. Un abracito para arroba Cristian Muñoz. A través de Twitter dice: y yo pensando que se celebraba el Día de las Cometas. Es broma, jajaja. Es el mes de las cometas, desde casita si puede, o aproveche el momento en que pueda salir, pero ojo, ¿no? Con precaución, además que hay lluvias estos días, sí, ustedes ya saben, ¿no? Cuidado. Tenemos a arroba Esteban Vaquero, nuevo seguidor a través de nuestra cuenta en Twitter también. Bienvenido, Esteban, gracias por tenernos ahí en el Twitter. Muy pendiente de lo que pase con la X96.5. Muy culto, dice por acá Elizabeth. Gracias. Así es, Daniel. Me esfuerzo mucho por aprender cada día de mis compañeros. Es una cajita llena de sorpresas. Sí, señor. Asunción de la Virgen. El hombre está en lo correcto. Ascensión, ¿no? Es que Asunción es el nombre de un territorio en el mundo, ¿no? Pero, Asunción Paraguay. Pero la Virgen es Ascensión. Vamos a despejar la duda. Es la Asunción de la Virgen. Ah, Asunción. Exactamente. ¿Y Ascensión no existe? No sé. O me la inventé. No, pues abramos un espacio. Tú que eres tan culto, por favor, ¿me puedes aclarar? ¿Existe Ascensión? En las iglesias católica y ortodoxa, según la historia, es la subida de la Virgen María en cuerpo y alma al cielo. Es la creencia, ¿no? Entonces, también está Asunción, que es la capital de Paraguay, pero para la Virgen es la Asunción de la Virgen. O sea que Ascensión no existe. Vamos a ver qué es Ascensión, pues podemos... Sáqueme la duda, porque estoy inventándome aquí palabras, qué vergüenza. Es que la Ascensión también podría ser utilizada para algunos santos. Ah, ok. Que fue en mayo, ¿no? Para nosotros aquí en Colombia. ¿La de la Virgen? No, otro tipo de santo. Otro santo, ok. Muy confuso esto del mundo de los santos, en fin. Eso tiene un mundo de cosas, ¿no? Un saludo para Pipe Skywalker, que nos escribió a través de WhatsApp. Buen día, saludo para ustedes. Por favor, envíen un saludo a Sandra Jimena de parte de su hermano Eder Alberto, que está de cumpleaños, siempre escuchando la X. Pero no me queda claro cuál de los dos está cumpliendo años. Un saludo a Sandra Jimena de parte de su hermano Eder Alberto, que está de cumpleaños. Ella, Sandra, ¿cierto? Sí, Sandra debe estar de cumpleaños. Sandra, feliz cumpleaños desde aquí, desde la X96.5. Un abrazote para ti. Que pases un gran, gran día. Y Libardo también está por acá, dice, conectado con las 20 de la X, el mejor plan con la mejor música. Saludos para mis compañeros que también los escuchan. Claro que sí, Libardo, un abrazo para ti. Buenos días, amigos de la X, desde Agua Clara, en Palmira. Nos saluda a esta hora Esmeralda. Un abrazo, Esmeralda. Gracias por tenernos también allí presente esta mañana. Y Armando también dice un saludo. Aquí estoy pegado con las 20. Eso está muy bien. Sigan reportando su sintonía con el numeral las 20 de la X. Sigan votando por sus canciones favoritas, que de ustedes depende mucho que se muevan esas canciones, que salgan o que entren a nuestro conteo, que cada 8 días trae muchísimas sorpresas. Avanzamos 3 posiciones más entonces en este momento con las casillas número 8, número 7 y número 6. Casilla número 8 para Dua Lipa. Ahí está perdiendo una casilla con Break My Heart. Ocupaba la casilla 7, baja a la posición número 8. Shade con Trampoline. Cómo me gusta esta canción, sé que a muchos de ustedes también. Cumple su semana número 5 con nosotros en el conteo. Viene del lugar 6, cae una posición esta semana. Trampoline baja a la casilla 7. Y escucharemos a Dead Bed con Powerful Be Bad Be. Vienen perdiendo también de la posición número 3, bajan a la casilla 6, pierden 3 casillas. 9 semanas en total con nosotros en nuestro conteo. Aquí están entonces las casillas 8, 7 y número 6 a continuación. Número 8. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. I wonder. my heart. Número 7. 7. 7. 7. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. I've been having dreams. Jumping on a trampoline. Flipping in the air. I never land, just float there. As I'm looking up, suddenly the sky erupts. Flames alert the trees, spread to fallen leaves. Now they're back up here. Wait if I'm on fire. How am I so deep in love when I dream of dying? I never feel so having dreams, splashing in the summer street, tripping, I fall in. I wanted it to happen. My body turns to ice, crushing weight of paradise. Solid block of gold, lying in the cold. I feel right, wait if I'm on fire. How am I so deep in love when I dream of dying? I never feel so loved. Wait if I'm on fire. How am I so deep in love when I dream of dying? Al día con las compras. Del 31 de julio al 17 de agosto, en Chipi Chape brillan los descuentos. Y por cada 100 mil pesos en compras, participas por uno de los tres bonos regalo, cada uno de 1,000,000 de pesos. Aprovecha la oportunidad de comprar con toda la seguridad que te ofrece Chipi Chape. Chipi Chape encantador, encantador. Número 6. 6. Hi. Hey, yo, what up? Come on! Las 20 de la X. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Yeah. I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future, cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done. Getting married, start a family, watch your husband with his son. I wish it could be me, but I won't make it off this bed. I hope I go to heaven, so I see you once again. My life was kinda short, but I got so many blessings. Happy you were mine, it sucks that it's all ending. For too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Yeah. And I don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. I'm happy that you're here with me. I'm sorry if I tear up. When me and you were younger, you would always make me cheer up. Taking goofy videos and walking through the park, you would jump into my arms every time you heard a bark. Cuddle in your sheets, sang me sound asleep, and sneak out through your kitchen at exactly 103. Sundays went to church, and Mondays watched a movie. Soon you'll be alone, sorry that you have to lose me. Too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and down, out of bed. Dead Bed, se llama esta canción con Bofu y Be Badu Be. También es otra de esas canciones que nos preguntan mucho, nos solicitan mucho y a nuestros oyentes pues les ha encantado esto que hacen juntos, este par. Que detrás de esta canción, muy bonita, pero se esconde una historia muy triste en el trasfondo de esta canción, pero hace parte de las 20 de la X porque ustedes lo han pedido, porque ustedes la han cantado y la han solicitado tanto que está dentro de nuestro conteo, ya lleva 9 semanas, pues en esta ocasión en la posición número 6 que nos acompaña en las 20 de la X en esta edición 33. Los estamos acompañando a través de nuestras redes sociales @la X965. Allí pueden comentar, dejar sus votaciones y mucho más en las encuestas que dejamos con cada una de las canciones. Ustedes son los encargados de hacer y darle forma a este conteo. En 8 días se verá reflejado pues todas sus votaciones, sus peticiones musicales durante toda la semana a través de nuestras líneas y nuestras redes sociales en una edición más de nuestro conteo, las 20 de la X. Aquí estamos y seguimos y imagínense que estamos entrando ya al top 5 de nuestro conteo. Así de fácil vamos llegando a las 5 más importantes de nuestra radioestación. Aquí están las 5 canciones más importantes esta semana en las 20 de la X. Bueno, por ahora las posiciones 5, 4 y número 3. En la posición número 5 encontramos a DaBaby con Roddy Ricch. Esta canción también ha tenido muy buen rendimiento. De la casilla 10 salta a la posición número 5, subiendo 5 posiciones esta semana con nosotros y cumpliendo su primera semana como tal en nuestro conteo porque apenas ingresó hace 8 días. Se llama Rockstar esta canción y aquí está en la posición número 5 de nuestro conteo. Saint John va ascendiendo y gana una posición del lugar número 5 donde estaba hace 8 días. Sube a la casilla número 4 con Roses. Ha tenido ahí un pequeño levante esta canción que venía en descenso. Y Lady Gaga con Ariana Grande pues siguen también ascendiendo con Rain On Me. Pasan de la posición número 4. Suben una posición a la casilla número 3. Esta canción que también, pues por estos días suena mucho en el mundo, dado que es una de las más postuladas, la que más postulaciones ha logrado acumular en la próxima entrega de los premios MTV, los Video Music Awards. Allí no se lo pueden perder, les estaremos contando mucho más. Por ahora, 3 posiciones más, 5, 4 y 3 en las 20 de la X. Así avanzamos en nuestro conteo, 11:27 minutos. Aquí están las 3 siguientes posiciones de las 20 de la X. Número 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, How you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up. Self in the kitchen. Let's go. Brand new Lamborghini, a cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Yeah, yeah, yeah. Have you ever met a real new rock star? This ain't no guitar, but this a Glock. My Glock told me to promise you gon' squeeze me. Safe to say I earned it, ain't a new. Gave me me nothing. I'm ready to hop out on the new, get the bus. Know you heard me say you play, you late, don't make me push the butt. Full of pain, dropped enough tears to fill up a bucket. Going for buckets, I bought a chopper. I got a big drum and hold a hundred. Going for nothing, I'm ready to air it out on all the niggas. I can see I'm running. She talked to my mom, she hit me on FaceTime just to check up on me and my brother. I'm really the baby, she know that the youngest son was always guaranteed to get the money. Okay, let's go. She know that the baby boy was always guaranteed to get the loot. She know what I do, she know if I run from it, I'ma pull it out and shoot. PTSD, I'm always waking up a cold sweats like I got the flu. My daughter a G, she saw me killing it in front of her before the age of two. And I'd kill another nigga too, before I let another nigga do something to you. As long as you know that, don't let nobody tell you different, daddy love you. Let's go. Brand new Lamborghini, a cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Have you ever met a real new rock star? This ain't no guitar, but this a clock. My Glock told me to promise you gon' squeeze me. Better let me go the day you need me. So bitch, you buff me on that new, get the bus. And if I ain't enough, gon' get the chop. Keep a Glockin' when I ride in the Suburban. It's a codeine, had a young swerving. I got the mop, watch me wash them like detergent. And I'm ballin', that's why it's diamonds on my jersey. Slide on outside and flip the block back, yeah, yeah. My junior popped them and left him lopsided, yeah, yeah. We spin his block, got the rebound and it's robbing. For me one time, you can't cross me again. 1200 horsepower, I get lost in the wind. If he talking on it, y'all depend, dolls will take his chin. Maybach SUV for my refugees. 5 blocks in the hood, put money in the streets. I was solo and the ops caught me at the gas station. Had it on me 30,000, thought it was my last day. But they ain't even want no smoke. If I had to choose it, murder would she roll? Let's go. Brand new Lamborghini, a cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Yeah. Have you ever met a real new rock star? Yeah. This ain't no guitar, but this a clock. My Glock told me to promise you gon' squeeze me. You better let me go the day you need me. So bitch, you buff me on that new, get the bus. And if I ain't enough, go get the chop. Este es el número 4. 4. 4. 4. 4. Hi. Hey, what up? Come on. Las 20. De la X. Este es el número 3. 3, 3, 3. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. I didn't ask for a free ride. I only asked you to show me a real good time. I never asked for the rainfall. At least I showed up. You showed me nothing else. Es nuestra posición número 3 esta semana en la X96.5. Como les decíamos, es la canción que más postulaciones tiene en la próxima entrega de los premios MTV Video Music Awards. Esta premiación que se llevará a cabo finalizando este mes, ¿no? Como sí. El 30 de agosto más o menos en los premios MTV, los Video Music Awards. Y bueno, este par de chicas bomba del pop se han llevado varias de las postulaciones. Ya incluso han confirmado algunos de los artistas que se van a presentar dentro de los MTV Video Music Awards. Hay una variedad increíble, sobre todo, por ejemplo, pues lo van a hacer desde sus hogares las presentaciones. Pero dentro de los que están postulados hay cuota colombiana también. Tenemos dos cuotas colombianas. Y se ha hablado mucho de The Weeknd, que también va a estar presentándose dentro de estos MTV Video Music Awards el próximo 30 de agosto, que va a ser en la ciudad de Nueva York. Tiene 7 postulaciones esta canción, Rain On Me, entre las que figuran Mejor Video del Año, Canción del Año y Mejor Colaboración o Mejor Video Pop. Hace poquito, esta semana, compartieron por allí algunas imágenes ellas dos durante el ensayo de la coreografía, contando que había sufrido un percance Ariana Grande durante los ensayos, justamente, ¿no? En plena coreografía, Lady Gaga logra aruñarle un poco el ojo a ¿cómo se llama? Ariana Grande. ¿No? Sí, de esos accidentes que ocurren en el set, ¿no? Eso, de esos que quedan para el recuerdo, pero era ayer algo chiquitico. Sí, ella le dice, Lady Gaga me ha arañado el ojo, y ella responde, y tú a mí el corazón. Ay, tan bella. Qué bonita. de esas cosas que quedan ahí para muy buenos momentos. Más adelante, cuando cumplan 10 años de Rain On Me, podrán volver a sacar este videoclip para mostrárselo a los fanáticos de ellas. Hace parte de nuestro conteo en la casilla número 3 y nos estamos acercando al final de nuestro conteo. Ya no nos resta sino la número 2 y llegar finalmente a la más importante esta semana. Pero también tenemos para ustedes nuestro resumen de noticias que vendrá en un momentito con Daniel, que nos va a hacer el resumen de lo más importante que ha ocurrido esta semana en cuanto a la música en la X96.5. Y también tendremos un flashback hoy. Así que por lo pronto, aquí está el número 2 para que vayan sacando sus cuentas. Casilla número 2 esta semana en las 20 de la X. Es el número 2. Due. 2. Due. 2. Hi. What up? Come on. Las 20 de la X. Blinding by the Lights, Blinding Lights, se llama la canción con The Weeknd, que sigue allí exactamente una semana más, como número 2 de nuestro conteo, permaneciendo estable en esta posición, cumpliendo su semana número 23, en el segundo lugar de importancia de nuestro conteo. Tuvo un concierto a través de TikTok, logró recaudar $350,000, con The Weeknd Experience, que iba directamente para una fundación, y también donó $300,000 a víctimas de la explosión de Beirut, que se dio hace unos días y ha estado muy activo dentro del mundo de la música, los conciertos, videoclips, con algunos lanzamientos. En ese The Weeknd Experience tuvo lanzamientos musicales, también como presentaciones con In Your Eyes, que es una de las canciones más importantes de After Hours, pero en su versión con Doja Cat. Y Blinding Lights, que precisamente es nuestra número 2, pues hasta esta semana batió algunos récords en Billboard, porque se informó que este sencillo pues ya ha pasado primero 21 semanas en la cima de la lista, superando a One Dance y Drake. Estamos hablando no del Hot 100, sino de otro listado que es directamente de Billboard, que tiene que ver con las mejores canciones R&B. Ya Blinding Lights había hecho parte del Hot 100 en algún momento, pero en el listado Hot R&B es número 1, completando 21 semanas en este conteo. Mire usted, así se mueve la música en la X96.5. Recuerden que ustedes se encargan de votar por sus favoritas a través de nuestro Twitter. Por ahí saludamos a @sifu4242, que dice: mis 5 canciones para hoy son 5 Rockstar, la número 4 Roses, la número 3 Rain On Me con Lady Gaga, Ariana, la 2 Blinding Lights y la número 1 la de Beyoncé. Mire, le pegó hace 18 minutos, puso el top 5 de nuestro conteo. ¿Qué tal? Muy bien, Andrei. Andrei Paul, dice él, espero premio por ser el oyente número 1. Por ahora te mandamos un abrazo. Y que sigas conectado, por favor, con la X. A ustedes, pues, muchísimas gracias por estar siempre en sintonía con nosotros a través de nuestro conteo cada fin de semana. Y nos vamos, antes de hacer el resumen y ir al resumen musical y al resumen de noticias, pues este es un flashback hoy. Este es un flashback en las 20 de la X. Este flashback de hoy lo protagoniza una agrupación que, mire, es digamos, cumple su efemérides por partida doble en un día como hoy. Estamos hablando de una agrupación que se llama Boyzone, una banda británica. ¿Por qué? Porque, bueno, por un lado, Mike Graham, vocalista de esta agrupación, está cumpliendo años hoy. Nació en una fecha como esta en 1972. Otro para celebrar. Sí, señor. Y además, esta banda, un día como hoy, justamente, llegaba al número 1 en el Reino Unido. Era su cuarto número 1 allí, en este lugar del mundo, siendo el primer grupo irlandés en tener un número 1 en este listado tan importante. Una canción que se extrajo de un musical de Andrew Lloyd Webber que se llama Whistle Down the Wind. La canción se llama No Matter What. Ellos son los chicos de Boyzone y los recordamos hoy en este flashback en las 20 de la X. No matter what they tell us, no matter what they do, no matter what they teach us, what we believe is true. No matter what they call us, however they attack, we'll find our own way back. I can't deny what I believe. I can't be what I'm not. I know our love forever. I know no matter what. No matter what they tell you, no matter what they do, no matter what they teach you, what you believe is true. And I will keep you safe and strong, shelter from the storm. No Matter What, con los chicos de Boyzone en la X96.5 de nuestro flashback, una canción que un día como hoy era un número uno en 1998. Vamos a hacer el resumen respectivo de las 19 posiciones anteriores en nuestro conteo. Casilla número 20 hoy para This Is Real con Jax Jones y Ella Anderson. Posición 19 para Dua Lipa con Physical. Lady Gaga con Stupid Love, casilla 18. Posición 17, ahí se ubica Trevor Daniel con Falling. Casilla 16, Jonas Brothers, What a Man Gotta Do. En la casilla número 15, Justin Bieber con Quavo, juntos en Intentions. Posición número 14, Lil Mosey con Blueberry Figo. Casilla número 13, The Other Side, Sisa con Justin Timberlake. Casilla número 12 para Arizona Service con Roxanne. Posición número 11, Zayzoo, Doja Cat y Nicki Minaj. En la casilla número 10 está Harry Styles con Watermelon Sugar. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. Posición número 9 para Tootsie Slide con Drake. Tootsie Slide, then I hit it double time, then I hit a spin, cause we spun that block a couple times. If it's not the right time, it'll always be another time. I'm not even tripping, we'll just see him in the summertime. Whoa, yeah. Can't describe the pressure I'll be putting on my. Casilla número 8 para Dua Lipa con Break My Heart. En la posición número 7, Shade con Trampoline. Casilla 6, Deadbeat con Vovu y Be Bad to Be. I don't wanna fall asleep. I don't want. Posición número 5, Rockstar, Da Baby con Roddy Ricch. Casilla número 4, Saint John con Roses. Posición número 3, Lady Gaga con Ariana Grande, juntas en Rain On Me. Posición 2, The Weeknd con Blinding Lights. Y Nos resta solo que conozcan la número uno esta semana en nuestro conteo. Pero antes, tenemos el resumen de las noticias más importantes con Daniel Peláez, con lo mejor de la semana, por supuesto. Esto es lo mejor de la semana, en las 20 de la X. De lo mejor, de lo mejor de la semana, sin duda, es el día viernes, ¿no? Porque siempre esperamos los viernes por muchas cosas. Uno, porque es el inicio del fin de semana oficial. Y dos, porque siempre hay estrenos con nuestros artistas. Antes de ir con los estrenos de los más importantes que tuvimos, les dejamos una historia con canción, o una canción con historia esta semana en nuestro portal web. Y es una canción que la entonó en algún momento Elvis Presley, pero que cuenta su historia original, de dónde sale, quién la cantó, por qué la cantó y todo lo que tiene que ver alrededor de este gran éxito musical, pues está en nuestro portal web, una canción con historia. Aparte de eso, esta semana a través de Twitter, dos artistas estaban haciendo un poco de misterio para todos sus fanáticos, que era Khalid y Alicia Keys. Alicia Keys le pregunta a Khalid, ¿será que ya es momento? Y Khalid simplemente le dice, sí, pero ¿momento para qué? Bueno, porque este par iban a lanzar juntos una canción que se llama So Done y que ya está publicado en nuestro portal web. Mire, eso es un pedacito de cómo suena So Done. Fighting myself, going through hell. I'm living the way that I want. I'm living the way that I want. I'm living the way that I want. I'm living the way that I want. I'm living the way that I lost control over all my energy. Ayer fue el lanzamiento oficial y está completa en nuestro portal web lax965.com para que vaya y la escuche. Aparte de esto, ha levantado mucha polémica el remix que ha tenido Dua Lipa al lado de Madonna y al lado de Missy Elliott con el remix de Levitating, porque sí, tiene un ritmo un poco más alto, es lo que decía la misma Dua Lipa. Quiero darles fiesta a todos los seguidores y por eso en lo que será el lanzamiento el próximo 21 de agosto, es decir, dentro de esta semana que viene, del Club Future Nostalgia, donde están versiones remix de muchas de estas canciones, pues aquí está una de las primeras, que es Levitating, que también está en nuestro portal web. Muchos no han estado de acuerdo con este remix porque la versión original es un poco más suave, sin embargo, pues es un remix, ¿no? Y tiene la compañía de varios artistas y no será el primero que lance Dua Lipa. Ya contó que va a estar también con Gwen Stefani y con Mark Ronson en otras de sus canciones. Pero no eran solamente esos dos estrenos, también tuvimos el estreno de Miley Cyrus con Midnight Sky, que también fue uno de los más polémicos. Una Miley llena de excentricidades, una piscina como de chicles, muchos colores y sobre todo la actitud que tiene Miley en esta canción. Pues eso es lo que ha ocurrido esta semana, digamos, de lo más importante. Si quieren escuchar las canciones y descubrir muchas más noticias, pueden ingresar ya mismo a nuestro portal web, lax965.com. Una vez terminado nuestro conteo de las 20 de la X, vamos a tener los conteos actualizados y hoy no se pueden perder a las 6 de la tarde, la X Top Dance.